Desde el 1996, año en que eventualmente el tirano alimaña Joaquín Balaguer, que encarnó desde el 1961 la dictadura sanguinaria de Trujillo, pero sin Trujillo, saliera definitivamente del escenario político nacional, su espacio pasó a ser ocupado principalmente por la formación perteneciente al elenco de los entreguistas y lacayos, como sirvientes genuflexos que eran, habían sido y se empecinaban en ser los bochistas. O sea, que hacían profesión de fe de leprosos morales por agentes pagados de la CIA, así como mercenarios politiqueros a sueldos del Departamento de Estado del imperialismo yanqui y sus gobiernos imperialistas. Y la ocupación del espacio, que tiempo atrás era del tirano alimaña Joaquín Balaguer, no trajo prácticamente ningún cambio de contenido ni de forma para la nación, ni mucho menos para el pueblo. Si se piensa bien, durante todo el tiempo que va del 61 al 96 del pasado siglo, no fue sino de comprobación de que el leproso moral, espía pagado por la CIA y politiquero a sueldo del Departamento de Estado del imperialismo yanqui, llamado Juan Bosch, de un lado, y el tirano alimaña Joaquín Balaguer, del otro lado, eran las dos caras de la misma moneda, o el leproso moral Juan Bosch era el respaldo del disco Tirano Alimaña Joaquín Balaguer. De esto es harto conocido que la divisa borrón y cuenta nueva que trajo consigo el leproso moral bajo la expresa orden de la CIA de pasar de contrabando que fuera el tirano alimaña Joaquín Balaguer quien encabezara lo que dieron en llamar la parodia de transición de la dictadura a la farsa democracia representativa, ocultando que la dictadura y la farsa democracia representativa son las dos modalidades de subyugamiento por parte del imperialismo en colusión con la parasitaria, cavernaria, reaccionaria y retardataria Iglesia Católica Vaticano. Así, en el año 96, devolviéndole el favor el tirano alimaña Joaquín Balaguer al leproso moral Juan Bosch, que compartían su recalcitrante reaccionarismo anticomunista, su condición mutua de lacayos incondicionales del imperialismo, su condición común de trujillistas, ambos, le entregó el poder al pálido pelegato bochista a través de llevar a este a la presidencia con el heredero del leproso moral del felón Juan Bosch, el caballo de Troya, el bastardo Leonel Antonio Reina, al poder y con ello al pálido pelegato bochista. Leonel Antonio Reina, con un historial impecable como aspirante a espía pagado de la CIA y de hecho ya reclutado por esta, como al igual de vil mercenario a sueldo del Departamento de Estado yanqui, no cabe duda de que vino a ser la ficha perfecta del tinglado del imperialismo yanqui, la Iglesia Católica Vaticano y la oligarquía del patio para pasar a poner en práctica la estrategia y el programa que el tirano alimaña, como trujillista de convicción e ideólogo político práctico de aquella monstruosa dictadura sangrienta, entendía que no podía ser él quien lo llevara a cabo, ya que de hacerlo quedaría evidenciado en cuero en pelotas en su congénita naturaleza ignominiosa e infame, sin hoja de parra para encubrir su olímpica desvergüenza de hiena carroñera de dos patas. Porque al momento del colapso de la ex Unión Soviética, la traición y entrega a la CIA y al imperialismo yanqui de los renegados revisionistas socialimperialistas soviéticos, ya la política general del imperialismo norteamericano dejó de ser el neocolonialismo y pasó a aplicar su consigna de América para los norteamericanos con un carácter y una forma directamente colonialista, como lo expresó un mercenario imperialista yanqui en un artículo para el año 1998 titulado La vuelta al colonialismo, cuyo significado y contenido es lo que hoy se está padeciendo en carne viva, no solo en América Latina y el Caribe, sino en todo el antiguo tercer mundo, si se incluyen Asia, África y Medio Oriente, y que consiste en la destrucción de los estados nacionales que se habían constituido, así como impedir que se constituyeran como estados nacionales allí donde aún no se habían logrado establecer. Si se piensa bien a fondo y con la suficiente amplitud de miras, nos encontramos con que la destrucción y el más insolente desconocimiento de los estados nacionales soberanos, establecida como la premisa por parte del imperialismo norteamericano y el impedimento con baño de sangre, intervención y agresión militar para lograr su nefasto objetivo, destrucción de los estados nacionales y la vuelta al viejo colonialismo mondo y lirondo, precisamente el tirano Alimaña, que solo tenía fuerza de voluntad cuando se trataba de cometer crímenes con garantías estatales de que las víctimas no se defendieran, por experiencia sabía, y el año 1965, con guerra civil y resistencia armada y popular ante la grosera ofensa del imperialismo yanqui y su soldadesca imperialista, apoyado por las legiones de los lacayos y perros de presa latinoamericanos, era una lección bien explícita, que en lo que respecta a la República Dominicana, a los imperialistas yanquis y a su alcahuete y proxeneta de la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones prostituidas de evangélicos y protestantes, encanallecidas al punto del que no hay retorno y donde el servilismo se vuelve definitivamente irreversible, la cuestión de la destrucción del Estado Nacional República Dominicana era condición necesaria para su igualación en la ignominiosa condición de hordas tribales primitivos salvajes que sin duda alguna ostentan los que, con todas las razones del mundo de su parte y a su favor, se autodesignan no como ciudadanos de un país libre y soberano, a fin de engañar y sembrar confusiones, como desde el 1804 vienen repitiendo los haitianos que son, sin serlo ni estar en sus cálculos, lograr conquistar de verdad la dicha condición de tal, de ahí que más allá de sus fines oscuros para los haitianos, Estado Nacional, soberano e independiente, solo es un logo o estribillo sin ningún significado. Porque en el fondo, y más allá de las simples apariencias y el maquillaje de encubrimiento en los haitianos y sus estamentos dirigentes, predomina el absoluto convencimiento de que nunca han dejado de ser el enclave de esclavos negros africanos, lo que genera necesaria y obligatoriamente una condición de caldo de cultivo único y excelente para el más desalmado e inescrupuloso de los mercenarismos. Y es por eso que lo que reivindican se encuadra en ese galimatías racista y negador de la doctrina de las clases y de la lucha de clases de una sui generis afrodescendencia, una vez que es altamente conocido que la humanidad y sus distintas razas nacieron en el África y de ella provienen, por lo que ese adjetivo de afrodescendiente, por muy sui generis y único que se pretenda no es más que una expresión propia para ignorantes, supinos y estólidos al mismo tiempo. Efectivamente, la tarea de la destrucción del Estado Nacional Quisqueyano, que viene a ser la República Dominicana, es la que asume y despliega el pálido pelegato bochista y su podrido líder de entonces para del 1996 hasta el 2016, cuando las legiones de crápulas del bochismo, pálidos pelegatos, echan a este bastardo y fatuo leproso moral por espía pagado de la CIA y vil mercenario a sueldo de los gobiernos norteamericanos y el Departamento de Estado del imperialismo norteamericano. Sin pérdida de tiempo, el bastardo Leonel Antonio Reina se puso a implementar la estrategia y el programa correspondiente para la destrucción del Estado Nacional de los Dominicanos. Y más rápido que inmediatamente, instigó la falaz ideucha traidora de que la República Dominicana es un Estado fallido, que como es fácil en extremo de ver, es de carácter decadentista, derrotista, desmoralizador, por lo que solo desalmados de pie a cabeza pueden albergar y tener como suya tan letal pócima venenosa de carácter mortal. Pero pasar de contrabando tal adefesio traidoramente antinacional se hacía cuesta arriba cuando las masas populares estaban abnegadamente en el más fervoroso y ardiente patriotismo que se conjugan entre los dominicanos, en todo momento con un irresistible impulso hacia la lucha por la soberanía, la libertad y la democracia, entendida esta en su más sano y robusto significado de conjunto de conquistas y usufructo de derechos democráticos, no sólo estrictamente políticos, como pregonan las gallaretas cuya divisa es la América para los norteamericanos, tales y como son Rosario Espinal, Rafael Toribio, Anselmo Muñoz y todo el elenco de los imbéciles que forman las legiones de sicofantes y coprófagos de los jesuitas desde la Universidad Católica de Santo Domingo, INTEC, etc., sino encarnados en conquistas tangibles de carácter económico, sociales y culturales. Bien significativo dentro del contexto real y comprobado de la estrategia del intento en la destrucción, desarticulación del Estado Nacional Quisqueyano de República Dominicana, vino a ser el maridaje espúreo, pero terriblemente demostrativo de que basta y sobra ser bochista para ser un amoral huérfano de todo principio ético, como acontece con los amasijos de crápulas inmundas y carroñas de mondongo y piltrafas, que efectivamente, con el apoyo irrestricto del caballo de Troya, el haitiano Ogui Pie, alias Peña Gómez, en condiciones de moribundo, junto con la vieja gente de la CIA y depravada Milagros Ortiz Bosch, que son sin duda un dechado perfecto de esas crápulas inmundas, exmujer del CIA Juan Basanta, un criminal argentino, peronista fugitivo y exiliado, a la sombra del funesto acuerdo contrarrevolucionario y anticomunista de Punto Fijo en Venezuela, bajo los gobiernos criminales y entreguistas de Rómulo Betancourt y los adecos socialdemócratas, como de los lacayos cristianos de Rafael Caldera, viejo agente pagado de la CIA como mercenario a sueldo, igual que el procónsul yanqui Rómulo Betancourt, leproso moral en su más alto rango, que es a la vez la más elevada concentración de podredumbre y envilecimiento o encanallecimiento. Rafael Caldera era CIA y cabecilla del COPEI. Si de la destrucción del Estado Nacional República Dominicana se trata, y en esto estriba la estrategia del imperialismo, es que en aras de ello reclama de los servicios del capo, narcómano y drogómano, como marica y homosexual, el bastardo Leonel Antonio Reina, no cabe duda que en lo económico había que desarticular el aparato productivo de empresas nacionales, estatales, y el camino para este siniestro objetivo vino a ser la privatización a precio de vaca muerta de las empresas estatales, principalmente de la infraestructura del Estado Nacional, como la ex Corporación Dominicana de Electricidad, la desarticulación de la Corporación Azucarera, que se sustentaba en el CEA, Corporación Estatal Azucarera, para desarmar como chatarras los ingenios de esa corporación y para irlos a instalar en otros países de la región. Hoy se sabe lo que ha venido ocurriendo con las tierras de la antigua Corporación Azucarera. Pero si la inhabilitación económica del Estado Nacional debía empezar por la privatización del CEA, CORDE y la Corporación de Electricidad, ahí se destaca, distinguiéndose, otro elemento fundamental en la metodología y la ideología antinacional para la desarticulación económica del Estado Nacional República Dominicana, que es la corrupción y la impunidad que se despliegan como acciones de hienas depredadoras engullando carroñas, saqueando a su vez los fondos procedentes de la piñata a precio de vaca muerta de esas empresas mencionadas, sobresale el hecho comprobado de que el indigente y menesteroso del perdulario capo de Tuticapi, drogómano y mantequero homosexual, el bastardo Leonel Antonio Reina, de comisión por la venta al consorcio buitre español Fenosa de la CDE, esa crápula incorporó al patrimonio personal suyo unos 980 millones de dólares, haciéndose famoso porque su comisión, que durante el tirano Alimaña, Joaquín Balaguer, era de un 10%, la subió a un 25 y 30% con pago por adelantado al capo de Tuticapi, Leonel Antonio Reina. Este, sarcásticamente, en su modo operandi, estaba enviando el metamensaje a todos los funcionarios civiles, militares y policiales. Fiesta lo que nada nos cuesta y que nadie salga de este gobierno pobre igual que como entraron. Ejemplos como este podemos enumerar y dieran más de 30 días haciéndolo sin parar. Pero queremos subrayar, por ejemplo, el caso del ampón y desalmado Josecito Jacín Frapier, el hijo del espía de la intervención yanqui del 1916 al 25, José Jacín. Ese, con la finalidad expresa de la quiebra económica del Estado Nacional y sumirlo en la más espantosa miseria, al igual que a las masas trabajadoras y a la misma provincia de la que con los fraudes y jugarretas del bajo mundo del AMPA, el tirano Alimaña lo había convertido tanto en diputado como en flamante senador de Macorís del Este, y decía que los ingenios azucareros era urgente y obligatorio cerrarlos, desmantelarlos y venderlos, bajo la insolente patraña, porque son fuentes de grandes pérdidas y no dejan ganancias. Pero no obstante, a la vuelta de la esquina, Josecito Jacín Frapier, como todo perverso intrigante de esa peste ignominiosa, peor que el COVID, como son los desalmados árabes gitanos, en busca de lucro, tiene montado un ingenio azucarero de su propiedad con las piezas de los ingenios del CEA. Por igual, el bastardo Leonel Antonio Reina se esmeró en volver el país en una Sodoma y Gomorra, fantásticas ciudades de la mitología judaica que dice que fueron paraísos de la amoralidad y la orfandad ética, paraísos de depredación homosexual y lesbiana como de la pedofilia. lo cual llevó a cabo con la masificación del narcotráfico y el contrabando, convirtiendo al país en un trampolín y base de apoyo de los cárteles de droga colombianos y del capo Álvaro Uribe Vélez, cabecilla incondicional de la narcopolítica y creador de la hiena sanguinaria y carnicera de Iván Duque, quienes han hecho de Colombia un singular país sin igual en el que solo se siembran matas de coco y opositores políticos. Queremos enfatizar y llamar a la población a que no se trague el cuento que la Fiscalía y la Procuraduría han denominado las operaciones de estafa al Estado en el orden militar y policial, que precisamente cuando hablamos de estrategia y programas para la destrucción del Estado Nacional Quisqueyano y de la República Dominicana, queremos decir, estamos tratando que se comprenda que esta estrategia inició con el ascenso del pálido pelegato bochista encabezado por el capo de Tuticapi, el bastardo y degenerado Leonel Antonio Reina, que este, con la anuencia del leproso moral Juan Bosch, que para la fecha todavía no estaba tan loco como una puta cabra, y el concurso de Ogui Pie alias Peña Gómez y sus bandas de fascinerosos de contingentes de haitianos, que eran sirvientes y lacayos de los oligarcas como los Vicini y los Baez Romano, quien fue el cerebro del Krat Van Inter llevado a cabo por su hijo Ramón Buenaventura Baez Figueroa, y el consorcio financiero internacional de las estafas Ponzi, en el que siempre están vinculados la Iglesia Católica Vaticano y la Corporación Vaticanista como el Opus Dei. Que estos aspectos son cosas que siempre hemos denunciado y nos hemos empeñado de que la población pobre y que sufre la más honda miseria, teniendo que morder permanentemente un cable de carencia de todo, de comida, agua potable, servicios eléctricos, servicios sanitarios, atención médica, ahora, 23 años después, que por fin la República Dominicana se liberó de tan funesto ingrato y serpiente venenosa como Ogui Pie alias Peña Gómez, su primogénito, el animal más ladrón y desalmado depredador de los recursos nacionales, el tal José Francisco Peña Pie Guaba, que jamás se haya conocido, al que el general Torrijos envió en un avión de transporte militar a que lo tiraran en cuero, en pelotas, por ladrón, en el aeropuerto de las Américas. Confiesa no solo sus atavismos raciales y su evidente bobarismo, que siendo una aberración de la idiosincrasia de los especímenes haitianos, Price Mars, un ícono del racismo negro haitiano, nos lo atribuye a los dominicanos por cuanto nunca aceptamos ser africanos, conforme a la denominación de lo de la raza afrodescendiente, verdadera pero grullada, como ya hemos subrayado. Pues ese José Francisco Ogui Guabá dice que Lala, una mulata dominicana que evidentemente fue víctima de las aberraciones libidinosas del aberrado multifacético sexual con acento en las violaciones de mujeres indefensas, era no negra mulata, sino una mujer blanca, de tez blanca. Pero Lala era una mulata que Ogui Pie acostumbraba masacrar con un palo de escoba irrompible en las proximidades del cine Olimpia de la Palo Hincado. Está bien que el ladrón, lo mismo que el otro ladrón y depredador del Estado, Tony Ogui Guabá, que es el otro mañé, hijo de Ogui Pie con Lala, se atreve a acusar a otros de corruptos por lo de la mafia de los bienes de ayuda social, cuando él, apelando a la patente de corso para robar y delinquir que le otorga el gobierno del mojón con muchos flecos, del que es funcionario, y muy a los déspotas y matarifes gobernantes haitianos, o sea, muy a lo haitiano, repartió medalaganariamente más de 200 millones de pesos de los fondos públicos. Esas acciones individuales del sujeto Mañé, Tony Pie Guabá, pero programadas y que gozan de la impunidad, como depravadamente lo exigió la degenerada vieja puta y puta vieja Milagros Ortiz Bosch, no son casuales. Son parte de la cápite del programa de la destrucción de la nación dominicana en el orden económico, administrativo e institucional del Estado. Pero tiene un valor especial en este orden el Krat Van Inter de los Báez Romano y Báez Figueroa, como la Lubrano Opus Dei, Luis Álvarez Renta Opus Dei, que apuntó muy a lo alto buscando la desarticulación del Banco Central de la República Dominicana, faltándole poca cosa para lograrlo. Ahora tenemos el caso de la prensa comercial, Benal, Mendaz y Mercenaria como parte activa que espera de los otros protagonistas de la estrategia y programa para hacer del Estado Nacional República Dominicana un Estado fallido por vía del destazamiento. Esto es del descuartizamiento y repartición en distintas partes del Estado Nacional, rompiéndole su funcionalidad y su institucionalidad establecida en líneas generales por la Constitución. Si hay unos viles canallas, bribones, desaprensivos, carroñas de mondongos y de piltrafas de animales muertos, inescrupulosos y desalmados como desaprensivos, esos son la generalidad de los cuartilleros, cagatintas y sabandijas de la prensa amarilla Benal y Mendaz, que opera como excrescencia de la moral pragmatismo comercial de la artillería del imperialismo yanqui y todo imperialismo. Se trata de criaturas envilecidas material y espiritualmente, obligadas a reptar y olvidarse del bipedismo humano que conlleva a caminar apoyándose en ambas piernas, por cuanto han hecho de ese oficio una aberración, por cuanto viven para escribir y con la escritura no informa e ilustra situaciones, hechos, fenómenos, sino que ensucian cuartillas, las que convierten en defecaderos de sus miserias humanas y su catastrófica situación de ser carcomidos por la venalidad y por tres monedas como fracción del pago, como el prototipo del traidor de la mitología y fantasía en que se solazan las leyendas del cristianismo, quien terminó vendiendo a su estafador maestro por unas cuantas monedas de plata. Así, frente a esta situación en que deviene CDN, sino en casi vocero oficial y cotorra repetidora de las patrañas de la CIA y la USAID del imperialismo norteamericano. Según CDN, al igual que Noticias Sin, y ni se diga de los otros noticieros desinformativos de la radio y la televisión, como por ejemplo los de los supertraidores y prohaitianos como Uchilora y semejantes, lo que ocurre en la Franja de Gaza es una violencia de los palestinos, a los que pintan de masoquistas y terroristas. En cambio, ocultan y desnaturalizan que de lo que se trata es del despojo de los palestinos de su territorio natural por parte de los sionistas y el sionismo o fascismo de los judíos israelitas. De Colombia, el cuadro que pintan es el que le pauta CNN, que es una agencia imperialista yanqui, propiedad de la gusanera cubana de Miami, Univisión, que es un antro del proxenetismo y alcahueterías serviles a los yanquis y demás, que sin el menor pudor y con una depravación perdularia se jactan, igualando a los criminales paramilitares del uribismo y de su descerebrado energúmeno criminal de Iván Duque, con los estudiantes colombianos, con la juventud patriótica y democrática como revolucionaria colombiana, y así tergiversan los hechos, los deforman y pintan un cuadro que puede decirse en el que las palomas y los pajaritos se unen entre sí para disparar a los que tienen las escopetas y armas de grueso calibre para disparar sin riesgo de ser procesado contra los grupos indígenas por cualquier elemental reclamo o demanda justa que formulan, porque reclaman sus tierras ancestrales que los uribistas y los del borrego Iván Duque, como santos, entregan a los monopolios imperialistas yanqui y de la Unión Europea para su usufructo, y así como operan al respecto, aquí son desalmados e inescrupulosos, justificando toda acción que lleven a cabo los capitalistas, terratenientes y la Iglesia Católica Vaticano, como las confesiones protestantes, en favor de los haitianos, alentando todo cuanto signifique el favorecimiento del socavamiento y destrucción del Estado Nacional República Dominicana. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.